de equipaje y tienen listo tu viaje ya. Se llegó el final. Tienes que enfrentarlo hoy conmigo. Nada hay que puedas decirme que no sepa, imaginé ya. Nada va a aumentar mi coraje y nada grave me pasará. No voy a llorar, voy a morirme, lo juro. Mientras te olvido, dime qué vas a hacer conmigo. Para engañarme has decidido que separarnos es mejor para los dos. Mientras te olvido, quiero escuchar ese motivo. Malas mentiras, todo un lío, un viejo truco, tu pretexto y tu razón para convencerme de enamorarme. Que nada vale, y así fue entregarle el corazón. Sepa, imaginé ya. Nada va a aumentar mi coraje y nada grave me pasará. No voy a llorar, voy a morirme, lo juro. Mientras te olvido, dime qué vas a hacer conmigo. Para engañarme has decidido que separarnos es mejor para los dos. Mientras te olvido, quiero escuchar ese motivo. Malas mentiras, todo un lío, un viejo truco, tu pretexto y tu razón. Mientras te olvido, dime qué vas a hacer conmigo. Para engañarme has decidido que separarnos es mejor para los dos. Mientras te olvido, quiero escuchar ese motivo. Malas mentiras, todo un lío, un viejo truco, tu pretexto y tu razón para convencerme de que enamorarme, que nada vale, así fue entregarle el corazón.